ojos una larga cadena de llanto que pa' mi alma son junco y abrojo. Esa larga cadena de llanto en la voz lastimosa de mi alma que te pide con toda su ansia que te apiades y le den la calma. Sentir cuando menos el calor que se encierra en tu mano, corre el velo que cubre a mi vida pa' poder contemplar ese cielo con tu mano y enséñame dónde puedo hallar el cariño que anhelo. Esa larga cadena de llanto lastimosa de mi alma que te pide con todas sus ansias que te apiades y